Aquí nuestros amigos de Facebook. Bueno, vuelve a empezar. Bueno, pero es que lo bueno de Facebook. Es rápido. Lo bueno de ya tener el Facebook Live es que ya sí quedaría una copia. En una plataforma. Que, que ya no sería grabamos. Muy chistoso cuando Balam no grabe y tengamos que empezar otra vez, pero cuando vayan 20 minutos, como ya sucedió en más de alguna ocasión. Pero ¿y qué va a pasar en ese caso, güey? Pues subimos, le sacamos el audio. Balam, salte del puto Facebook, bueno, y métete a Mixler. Tengo que compartir la precopa. No. Bueno, amigos de Mixler, ya estamos al aire. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y, amigos de Mixler, y volteé a ver la cámara. Bueno, el día de hoy quiero presentarles aquí a mi derecha a Marcos Tonatiu González, un tipazo, es... Tiene un gran corazón. Tiene un gran corazón y otras cosas grandes como los ojos y las orejas. Y la Marcos, boca. Dinos algo de ti. ¿Qué esperas de este mundo, de ti en la vida, etcétera? ¿Qué esperas de este mundo, de ti ¿Qué espero vida? De este mundo? De ti en la vida. Pues espero pasármela bien, güey. La quincena. No, a mí me pagan a la semana, güey, como los obreros. A mí me pagan así. Entonces, oigan, yo como no, de hecho, a mí me toca dar las nóminas en mi empresa. Entonces, a veces se me olvida. No. Bueno, antes pagaba semanal. ¿Ya les pagué? Hace un año ya les pagué. ¿Para qué quieren más? Antes pagaba semanal como a Tona le pagan. Pero me di cuenta que pagas 4 semanas más al final del año. Ah, sí, güey. Entonces me pasé a quincenas, güey. No, son unos 4, genios los que inventaron la quincena. Son 2, ¿no? Son... Porque el año tiene 52 semanas y son 48 quincenas. ¿En serio? No, y si lo aplicas al mes, güey. No, pagas nomás 12. Pagas nomás 12 en vez de 48, güey. Si pagas el trimestre, olvídate, güey. O sea, ahorras. No, bueno, pero en quincenas y mensual pagas lo mismo al final. ¿Sabes qué dijo Alan? Ya decidí mejor pagarles todo el año completo. Ya, me chingas. Y me hacen un descuento, güey. 15% de descuento. One payment. Pero hasta el final, güey. Así si se salen, ya no les paga. Oye, pero si hay empresas grandes que pagan al mes, ¿eh? Sí, o al año, en una serie que se llama The Office, que es de broma y todo, pero el vato presume, ¿no? Es que a mí ya me pagan al año, le dice. A mí no me pagan. Pero estaría muy cabrón, pero porque no así te lo gastarías en putiza, güey. Si la quincena, no, de hecho, te el vato pide un adelanto, güey. De que vaya, pues, un adelanto. Otro oye, año. Pues, es febrero, ya se me acabó porque, el dinero, pues. Porque ¿qué? Se compró un carro y así. Bueno, a mí ya. Antes me pagaban al mes porque era becario. Y tenía que administrar muy bien mi dinero. Aparte, pagaban 2,000 pesos, entonces. ¿2,000 pesos al mes? ¿De qué? Güey, sí. Eso no es digno. Para el cine, pero ahora wey. Es Mr. Big Shot. Se puede porque eres becario, güey. De hecho, pero yo fui becario mucho tiempo y adivinen cuánto me pagaron, güey. Nada, cero. Era el secretario de una doctora en derecho que creo que yo era más inteligente que esa doctora, güey. No, aparte la doctora plagiaba sus textos. Pasa. Ah, sí, de Wikipedia, de El Rincón del Vago, güey. Saludos, doña Elena. Su doctorado tenía cita, Wikipedia, El Rincón del Vago y otra vez. ¿Y tú los hacías aparte? No, yo una vez hice una tesis, hice un voto doctoral. Bueno, tuve que leer una tesis y se lo ¿sabes hice todo. Bueno, ya hablando de lo que espero, por cierto. Ajá, lo que y a todo esto, además de la quincena, ¿qué esperas? Puta, espero, ya lo pusiste en un predicamento. Viajar mucho, güey. Y tener muchas aventuras sexuales. De todo tipo. Bueno, ya. ¿Vas a ir a la playa en 2 semanas? No, no voy a la playa. Voy a ir a. Mi próximo viaje programado es a Chiapas. Se va a subir a la azotea, güey. Entonces no vas a viajar mucho. Vas a viajar. He viajado más de lo que he viajado en mucho tiempo este año, así que para mí estoy rompiendo mi récord. Y bueno, el siguiente año. En el último mes he viajado más de lo que he viajado en el último año, así que creo que es bueno. En el último año he viajado más de lo que he viajado en el último año anterior. En el último mes he comido más de lo que he comido a mí. Bueno, yo quiero presentar a quien tengo aquí a mi derecha. ¿Vidrio? Al señor Vidrio. ¿Cómo está, señor Vidrio? Muy bien. Hola, muy bien. Gracias. No, gracias, no se crean. Voy a presentar a mi derecha en está, el sentido está opuesto drogado, a las señor Vidrio. Del reloj. O sea, no, a mi querido amiguito Vicky. Vicky. Nos tuvimos que reacomodar para poder entrar bien en el para cuadro. Que nos puedan ver. Y de hecho es muy incómodo. Es muy incómodo y ojalá lo aprecien. Ojalá haya gente viendo esta cochinada. Y que llamamos la precopa. ¿100? ¡Ah! ¡De menos lujo! ¿Uno? No. Entre 99. Sí, menos uno, pero 98. Es la mamá de Rama echando las morras ahorita. Pasamos de 100 a menos uno, güey. Oye, qué triste. Pero ubica la Balam. Es que tú no viste la cara de Balam cuando le hicimos el cálculo, güey. 100 menos 1 entre 99 y se quedó así como. Ay, pues chofo. No, güey. Dije que pasamos de 100 a menos 1 usuarios, güey. Dijo, güey. Ya no digan pendejadas. Ay, su pinche cerebro no lo amiguitos procesa, y amiguitas precoperas y precoperos, ¿cómo están? Buenas noches. Los saludo a todos. Esta es una noche lluviosa, nos agarró el agua a todos, pero eso no nos detiene porque aquí en la Precopa tenemos compromiso. Por cierto, un saludo a Fer. Y ya vi ese video y no está tan manchado, güey. O sea, estaban mamando bien cabrón. Pero bueno, le queremos mandar un saludito a nuestro amigo Guillaume. ¿Se acuerdan de ese güey? Claro que sí, Guillaume. No. Saludos, carnal. Oye, ¿cómo saludito. Le está pasando ahorita que hay tanto pedo allá? Pues me dice que, que toda la gente está inasustada en el tren, así como que toda la gente está cuidando. Y... como cuando empezó lo de los narcos aquí, ya luego se hace normal. Como cuando me fui a vivir a Monterrey, así estaba toda la gente, güey. Así se sentía. Yo me fui en el mero 2009, que es cuando reventó la granada. Ahí estaba yo y... No sé si reventó la granada, es algo metafórico o algo literal. La fruta, güey. Aventaron fruta. Claro, claro. Subió de precio como el aguacate, güey. No, el aguacate estaba bien caro cuando yo me fui para allá. Estaba como a 25 en el tianguis. Es que el aguacate todo siempre ha sido caro. Es que los aguacateros de Michoacán son bien listos, güey. Tiran producto, el dumping, ¿no? Esa práctica. Sí. Hacen el dumping de cuando van al baño y cuando, y cuando tiran así aguacates, y por eso el precio del aguacate siempre está tan caro. Y son muy listos. Vic, perdón, interrumpí. Pues nada, tío. ¿Qué esperas de vuestra vida, el mundo? Este año. Este año espero... Sexo. Verga, ya no tengo ningún... ¿Verga? ¿Esperas verga? Wey. Ya no tengo gran... A favor. Saliste hoy del closet. Bravo. Un aplauso para Vic, que hoy, este año espera verga. Y pues, saludos, Fer. Saluditos a Fer. Un beso. Y un pellizco en la nalga. A ver, Vic, ¿pero cómo es el pellizco? A ver, ya lo voy a separar porque ustedes, la neta, no. ¿Es un beso? Ajá. Ese está bien. Lo habían mandado combinado. Sí, güey. El y beso un, con el pellizco. Y un pellizco en la nalga. Lo conocemos como un black kiss. Exacto, exacto. Besisco. Vánsala, güey. O como dicen los españoles, comerano. A ver, adelante, Vic. ¿A quién ibas a presentar o algo así? ¿O a quién te gustaría comer su ano? Más allá de Fer, obviamente. ¿Qué pedo, güey? No mamen. Güey, ya dijo que le gusta. Este año espera verga. Ya no lo molesten. Sí, no. ¿Sabes que cuando dijo eso yo creí que iba a decir algo así, algo más alburero, así como quiero ver gaviotas o algo así, güey? Me sorprendió que dijera literalmente solo quiero verga, güey. Pues, güey, a veces solo quieres verga y ya. O sea, no hay que buscarle tres patas al gato. Exacto. Muchas gracias, Vic. Bueno, yo les quiero presentar a mi derecha al buen Ramaliel, Ramaleón, el galanazo de la Precopa. De hecho, hasta hay una foto en la que se demuestra que él es un galanazo. Guaperri, el ornitorrinqui. Me veo muy, muy chiquitín, papá. Pero bueno, Rama, ¿cómo estás esta noche? Pues nada, muy preocupado. Me acaba de llegar la notificación de que... Espérate, güey. Según el Universal... San Mateo. El senador Tim Kaine acepta formalmente la nominación demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. ¿Saben Tim Kaine no era el que estaba antes compitiendo, ¿no? ¿Saben lo que eso significa? ¿Que este año espera verga? Exactamente. Que él es pariente de Michael Kaine y no puede estar porque Michael Kaine es inglés. Entonces él no también puede postularse. ¿Y tú sabes qué significa? ¿Cómo se llama este actor? El que va a ganar Donald Trump. Chuck Norris. El que hace el festival 6... Ah, es Michael Caine. Sí, ¿verdad? Sí, güey. ¿Quién, el luchador? Sí, no, bueno. A ver, a ver. Sí. A ver, que lo diga. Pero, desde ¿cómo la se? Raíz. Bueno, ¿quién? Ya, voy otra vez a lo, voy ¿cuál? A lo que voy. Miguel. El actor Michael Caine, que es Alfred, ajá, de Batman. Buenísimo. Se cambió el nombre, ajá, a Michael Caine. Así es. O sea, no se llamaba Michael Caine originalmente, tenía otro nombre, era, no sé. Se llamaba como Michael Wilbur. Ajá. White sabe qué jodidos, güey. White ass. Sí. White sabe qué jodidos. Y se cambió el nombre a su nombre artístico para que ya no lo estuvieran chingando en los aeropuertos. Sí. Weirdy. Yo también leí esa noticia el día de hoy. No, yo lo leí hace como 3 días. Yo lo leí el día de hoy. Se apellidaba Weirdick y se lo cambió a Kane. Okay. A Weird Kane. Pero sí, a Weird Kane. Kane. Es con C, oye, sí, hablando de Kane, ¿qué les pareció la película de Batman, la versión extendida? ¿Alguien la ha visto? No la he visto, ya la tengo, pero no la he visto. Vamos a hacer un maratón, güey, de eso. Bueno, ya. Bueno, Rama, ¿quién es el individuo que tienes a tu derecha? ¿Ahí lo presentaron? Sí. Sí, me presentaron. No, a ti te... Álgalo, el no, programa sí. Pasado te presentamos 2 veces. Oigan, no, bueno, hay que interrumpir. Pues hoy por primera vez. Se están tardando mucho. A la gente que está en Facebook, si nos quiere escuchar después o no puede ver este video, que lo vean en iTunes. A la gente que está en Facebook y no puede ver este video. O sea, que ya no lo puede seguir viendo por cuestiones de trabajo, estudio. De hecho, y quiera solamente escuchar nuestras hermosas precopa, voces. La Precopa en iTunes es una chulada si van camino a su trabajo o lo que sea. Chambeando. Desde cualquier iPhone, viene la aplicación podcast por defecto. Entonces buscan la precopa y ahí les va a salir. Bueno, pero podcast. En realidad es iPhone, iPod, sí, iPad. Sí, toda la familia hay. Y si son, del otro 70% del mundo que usa Android, pueden descargar una aplicación que se llama Podcast Republic. O ya no tardan en habilitar los podcasts, a ver si es cierto. En Google. En la aplicación nativa de Google Music, ¿cómo se llama? De Google todo Play. Lo que es Android. Ajá, llevan Google diciendo eso más bueno, tiempo otra, del que yo otra, llevo diciendo que Kai le va a hacer una revista. Para los amiguitos de Mixler.com, si nos quieren ver ahorita en vivo, en Facebook. Les recordamos nuestras redes sociales. Facebook.com, llegan a la Precopa Radio. Y en Twitter, arroba la Precopa. Si estuvieron para el examen, como se darán cuenta, ¿quién la preocupa? Los que no nos hayan escuchado previamente, no somos gente muy viva, de verdad. No somos muy inteligentes, Bueno, pero nunca lo sí, nunca pretendimos serlo. Tiene un procesador de Snapdragon, pero pirata chino. Y Balam tiene un procesador de iPod Shuffle. Original, Pero con tecnología de hace mucho tiempo. No, de los que venden en el tianguis en 50 pesos, güey. Ni siquiera son Shuffle, güey, que son un nuevo USB toda chafa, güey. Tecnología americana, hijo. Pero recuerda que lo ha hecho Esteban Trabajos. Esteban ha hecho un cambiazo, tío. Claro que sí. Vale, como que Walter. Esteban Trabajos es la persona más maravillosa del siglo XX y de parte del siglo XXI. Y bueno, ojalá no hubiera muerto nunca. Dicen que Balam fue a su tumba y echó sus viejos teléfonos iPhone ahí como un tipo de... Dice Balam que quiere dedear algo, ¿qué? ¿A quién te quieres dedear? Ah, ya saben. Saludos. Porque preguntan. Saludos. ¿Qué? No, nada. Vamos con el primer tema. Saludos, Balam. Bebé. Te noto con un tema muy interesante sobre Google. Bueno, pues sí. No mames, no han presentado a Tona, güey. No, a Balam. Ya lo presentamos. Ah, sí, a Balam no lo he presentado. ¿Yo? Pero a Balam lo presenté dos veces el programa pasado. O sea pasado. Que este programa no hay que presentarlo. No hay que presentar a Balam, mi buen amigo. Porque a él no hay que presentarlo. Incluso le pregunté, oye, ¿ya te presenté? Y me dijo, sí, pero vuélveme a presentar. Egolatría, señores. Este cabrón es un ególatra. Seguramente no se acuerda como se acuerda de qué desayunó. Yo no necesito presentación. Me acaban de presentar. Soy un ególatra. iPod Shuffle. Ay, pero te amamos, Balam, la neta. Ya yo sé, no. todos me aman, güey. No mames. Oigan, a veces no sé si lo hice en serio o si lo hice de mentira. Sarcasmo, cuando Mr. Se le sarcasmo. Sale, cuando se le sale la lágrima, ya no sé qué. Lo dice tan en serio, no, tan ya, convencido. Ya se me pasó lo chippy. Bala. Estaba chippy. Ya, ¿quieres un abrazo? No, ya. Bueno, sí, pero luego. Muy bien. Bueno, les voy a platicar de las búsquedas de Google que empiezan con cómo. Que fue lo que más me llamó la atención. Videos de panda con Belgrano. La búsqueda número uno es cómo cambiar la contraseña de mi modem. Esto habla de la inseguridad y de lo lacra que es la humanidad. Alto, yo creo que es importante mencionar que es en 2015 en México. Ajá. Gracias, Balam. Sí. Hay que posicionarnos, Balam, siempre en el contexto histórico. Bueno, entonces, histórico el mexicano, social. El año pasado era muy lacra. Y muy envidioso. ¿El año pasado? O todos le... Eso, o sea, tú, bueno, tú siempre, ¿no? Eso o todos le querían poner contraseña a sus modems. Oh. Es como ¿pero el por qué pedo, si ya vienen con contraseña, güey? Porque te lo... Güey, pues porque todas las aplicaciones te podías... Los hackeabas, güey. Pero ¿y por qué no la gente comparte su internet, güey? No, pero pues a ver... Porque te va a alentar bien cabrón, güey. La cosa es que, por ejemplo, pues... No, entonces... Puedes, a ver, cállate, Balam. No. ¡Cállate, no, mierda! ¡Cállate, Balam! Es culpa de las compañías. Si nos dieran 300 megas, no estaríamos poniéndole contraseña al Wi-Fi. Pero todavía no tenemos infraestructura. Yo sí, güey. Claro que sí. No quiero compartir mis putos 300 megas, güey. Quiero bajar yo Game of Thrones en un segundo, güey. Me vale. Ay, tampoco está tan verga tu internet. Ya lo probamos. Ni tu Game, amigo, of Thrones. ¿Cuándo? Otro día. Ni siquiera podemos ver un poco. Ah, no podemos ver Chivas TV, güey. Güey, pues de seguro estaba mi hermano jugando y mi papá viendo videos. Pues, ¿qué esperan? Y su mamá viendo porno y cosas así. Además, videos 4K, porn. Viendo videos. Daniel Hernández Rodríguez, que nos dijo que qué mugrero. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Está mugrosa de la cámara. Ah, de la. Has de tener muy limpio el fundillo, cabrón, ¿eh? A ver, Rama, ¿qué ibas a decir tú? Porque tenías un punto. Ah, es un punto muy importante. Puedes no cambiarle tu contraseña al módem, pero están de acuerdo que las contraseñas por lo general son K mayúscula, I latina minúscula, 35. Ah, que no te la aprendes nunca. Y si tienen, ahorita que ya todos tenemos 3 o 4 aparatos que requieren de esa contraseña de internet, más los invitados, pero se la pones una vez y ya. Más los invitados, güey. Eso nunca te lo vas a aprender y es muy tardado. Sí, la verdad, cambiaste la contraseña de tu internet. Luego se pierde la contraseña. Pero es infranqueable. No, lo reinicias y atrás del modem viene. Pero ¿sabes qué? La verdad es que también te puedes meter a las computadoras de los demás a través del modem. ID de la red, güey. Pero eso, aunque cambie la contraseña, Vic. Pero es más fácil que te chingue. O sea, te tendrían que hackear primero la contraseña WPA, que es un pedo, para después meterse al modem, que es otro pedo, y hacer. Por de eso, hecho, inventaron un dron que está bien perrón, porque ese dron lo pasan sobre grandes manifestaciones y explota un, ¿sabe qué jodido? Una vulnerabilidad en Bluetooth y hace que entre tu teléfono y te roba todo tu teléfono. Y es un dron que lo dejan así en las manifestaciones, lo dejan ir. ¿A poco sí? Y quien tenga, perdón, no es el Bluetooth, es por el Wi-Fi. Quien tenga el Wi-Fi siempre activado, buscando una red, ajá, no sé cómo jodidos, pero lo agarra, ajá, dice, vente conmigo, papacito. Sí, pues, es una red abierta, ¿no? Y ajá, es una red. Solito, es una red, y se conectan automáticamente y roba la información. Mira que imagínate qué perro eso, güey. Eso me suena a algo que lo hizo... Maduro, no. Lo diría Maduro. No, Estados Unidos, imperialistas de mierda. Fue el gorgojo. Oigan, para esto, yo ya como recomendación geek, porque aquí todos somos geeks, hashtag todos somos geeks. Yo zafo. Bueno, les quería comentar... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué nos quieres comentar? Les quería comentar que pueden poner en su modem modo invisible. Entonces, para meterse a su red, solo necesitan poner, además de la contraseña, el nombre de su red. Y así solo entra gente. Eso es súper seguro. Que ustedes conocen. Pero qué hueva estar siempre tipeando la red. Sí, ya sé. No, una vez que ya la conectaste, ya se queda siempre grabado. Ajá, ya. Ahora bien. Pues sí sé, güey. Sí conozco. ¿Qué tal que te roban el celular y se meten a tu casa, güey? Y ya tienes guardada la contraseña, güey. Güey, si se roban el celular de cualquiera de nosotros, le dan en la madre nuestra vida, porque tenemos absolutamente todo en el celular. Por eso los celulares chidos traen huella digital y no te lo pueden hackear. Güey, pero pues, güey, hasta con el patrón de desbloqueo. Oye, tú sabes que con una foto de tu mano en alta definición y una impresora 3D pueden hacer una copia. ¿Es en serio? ¿Una copia de tu huella? Generalmente el Brian y el Kevin tienen una impresora digital y una foto. ¿Pero qué te parece algún rival, algún competidor? Si sabes que te pueden matar, güey. Miren, un saludo a Hillary Clinton, la candidata demócrata. Esa morra es tan lista que mandaba sus mails sin encriptar. Saludos, doña Hillary. Ay, Hillary Clinton. Yo no creo, güey. Si en mi puta empresa te mandamos todo bien encriptado hasta pues esa señora no. ¿Tú así crees? Que ahí verán si gana lo lista que va a ser la nueva presidenta, ¿verdad? O sea, que yo ya saben, que Donald Trump estadounidenses gana. Voten por Donald Trump. No, Bernie Sanders. Donald, en la hojita. Bernie Sanders. Donald J. Trump. Él inventó el Kentucky Fried Chicken y la neta... Kentucky Fried Chicken. Muy bien. Fried. Es otro. Kentucky amigo pollo. Es uno que Balam conoce. Los pollos ustedes, ¿no? Hermanos en español. Oigan, ¿y si vamos a Kentucky saliendo? ¿A Kentucky? No sé qué sea. Pregunta, Vic, pero ¿por ya qué? Está cerrado, ¿no? Y una ensalada de col. ¿Pusieron de cola? De cola. Mejor una de cola alemana. De cola alemana. Oigan, ahorita vengo. Voy por mi suéter. Bueno, el segundo término de búsqueda fue cómo se escapó el Chapo Guzmán. ¿Alguien tiene...? Bueno, es muy curiosa la pregunta, pero ¿cómo se escapó el Chapo Guzmán? Pues hizo un pinche agujero bien verga, güey. ¿Lo hizo él? No, pues su grupo de ingenieros tuneleros. Güey, qué perro, ¿no? Tiene ingenieros. Y también pusieron una moto y se fue en la moto en putiza. Una moto que funcionaba como una especie de riel. Ajá, y es que el Chapo es el ídolo de Balam. Claro que no. Güey, con el dinero que tiene ese señor, le puede pagar a quien quiera para que haga el puto plan maestro más chido del mundo. Luego, la siguiente frase... O solo salirse por la puerta delantera. La siguiente frase de búsqueda fue muy chistosa porque este año revivió. ¿Cómo cuidan los tlacuaches a sus crías? Neta, güey. Yo creo que ¿sabes quién busca eso? Los que hacen armas, güey. De hecho, lo prepararon los oaxaqueños el año pasado. Y este año... De hecho, fue en Oaxaca. Toda esta información se concentró en Oaxaca, la de los tlacuaches. Hashtag crías. Bueno, otra, ¿cómo está el tiempo? Lo que se me hace una pregunta muy pendeja. No, pero es una pregunta muy, bien, muy filosófica. Pero el iPhone te lo dice 24 horas, 7 días. Sí, pedazo de mierda, pero no todos tienen un iPhone, güey. No, todos a lo mejor están en la computadora. Joder. No, la verdad, es una pregunta muy filosófica, a mí me gusta. Bueno, ¿Cómo está el tiempo? Bien, gracias, ¿y tú? La que sigue es, ¿cómo pasar saldo de Telcel a Telcel? Esa también es una pendejada. Todos en México somos de Usacel, güey. No tenemos plan, güey. Ahí sí difiero. Qué perro asco, güey. Telcel es la red. Telcel es la red. Y según esto, todo México es territorio Telcel. Y en Maruata, ni sus luces, güey. En Maruata no llega ni Dios, güey. Llegué yo, güey. Así que me disculpas, güey. Por eso no llega Llegó ni Dios, güey. Cálmate, mi rey. Llegó Dios, güey. Bueno, otra. ¿Cómo activar llamadas de WhatsApp? Este para la gente que no tiene iPhone, pues intentaban activarlo, pero sorpresa, no podían. O sea, solamente el WhatsApp se puso ahí con el iPhone. Hasta que llegó Android. Estás ya, pendejo. Como dos meses o sea, en el después, 2015. Wey. Neta, no. En el 2015 no había Android. No, sí, pero todavía no llegaban las llamadas de WhatsApp. Yo me acuerdo que tenía llamadas de WhatsApp en mi Android desde inicios del 2015. Sí, güey. Rama te va a contradecir todo lo que digas. Ya sé, güey. Pues, sí. Bueno, otra que está muy padre es cómo jugar Charlie. La verdad es que nunca me animé. Yo sí, güey. Debimos haber jugado aquí al aire, ¿no? Ay, perdón, yo sí me convulsioné. ¿De verdad? Pero sí, Vic. ¿Pero fue el 2015 o de Charlie, no fue el 2014? No, no, sí fue 2015, yo estaba en Chile. Yo estaba en Chile también. Ah. ¿Pero en qué Chile? Luego, en el tuyo chiquito. Otra pregunta con la que nos jodieron a los tapatíos. ¿Cómo va el huracán Patricia? El cual no hizo nada aquí en Guadalajara. Ah, estuvo muy cabrón. Pero en Manzanillo sí, ¿no? Nos entendido. Hicieron encerrarnos y no pasó nada. Mi papá blindó la casa, güey. Hace cuenta como que iban a poner una guerra civil. Como si hubiera sido la película esta de The Purge. Güey, ándale. Neta, se acabó el agua embotellada y el atún para un evento que no significó nada, güey. Sí, güey, pero es que uno no sabía que no iba a significar aparte nada, güey. Aparte el atún te lo puedes... Nada más vale prevenir. Sí, aparte... Güey, aparte neta sí lo estaban poniendo como que iba a acabarse el pinche mundo, güey. Que no íbamos a quedar... Güey, de hecho, ¿sabes qué? Ese día yo estaba en el trabajo y a todos... Así fue pinche comunicado. Sí, el pinche comunicado de evacuar la empresa y mi jefe, ni madre. No nos vamos hasta que acabemos. Y nos quedamos. Buen jefe. Es un buen emprendedor. Él sí sabía que no iba a pasar nada, güey. De hecho, bueno, es que en India y en China y en todos los lugares... Llegan los tifones, güey, y el tifón... Un huracán al tifón... Se lleva 100,000 personas, nadie se da cuenta, güey. No, y 100,000 personas no es importa. Poco, güey. Entonces, neta, un huracán como Patricia, por más fuerte que fuera, güey, para ellos era como... Ponen en la mañana... Una brisa. Una cartulina. 100,000 empleos disponibles. 2 minutos después. Ah, ya se llenaron, perdón. Sí, está cabrón. Pero bueno, pues ahorita también estamos en temporada de lluvias... Está lloviendo ahorita, de hecho, fuera del estudio. Oigan, en la terraza del estudio. ¿Qué onda con pinches inundaciones cabronas que se hacen? Yo quiero... Bueno, esto lo voy a dejar para el final del programa. Mi chinguen a su madre del día. ¿Qué onda con la lluvia de ayer, güey? Yo estaba a punto de salir, güey. Empezó a llover y dije, bueno, me voy a esperar a que se acabe. Medio minuto después de que dije, me voy a esperar a que se acabe, güey. Se empezó a caer el cielo, llegaron granizos, güey, llegaron rayos. Sí, güey. Fue horrible, güey. Fue, de verdad, hacía mucho que no veía una lluvia tan horrible. Pues sabe, güey, la neta, pinche cielo está bien loco. Ahorita, por ejemplo, ya había dejado de llover, ya llovió otra vez. Esto quiere decir que Peña Nieto está haciendo algo disgustando a Dios, güey. Y al peje. Estaríamos mejor con López Obrador, güey. Oigan, y mañana, hoy, el viernes se acaba el mundo, según... Una nueva profecía. Ay, güey, me chupan los huevos los profetas. Imagínate cuánto hemos sobrevivido, güey. Somos unos luchadores. Espérate. Somos luchones. Saludos a los que son luchones. Les quiero decir algo. Ustedes deberían estar agradecidos porque en este universo sí continuó la vida, pero en muchos otros universos sí se acabó. Como la en vida. El universo 6, pero gracias a nuestro señor Bill Sama. Arigato gozaimashita. Arigato masaima. ¿Saben qué? Ya los vamos a sacar del puto programa. Rama, ¿estás a favor? A favor de que lo saquemos. Necesitas el 50%. Verga. Güey, tenemos el 50% de las acciones. No la pelan. Mierda. Bueno, hablando del siguiente. De hecho, punto, tenemos el 51. Bueno, la siguiente pregunta. No sé por qué gente así tiene internet. ¿Cómo se dice hola en inglés? Bueno, oye, es una pregunta que el Charlie haría. A mí lo que me sorprende es la pregunta tan elaborada, güey. Cuando en Google a veces no necesitas preguntar tanto algo tan elaborado. Nomás es como, hola en inglés. Aquí, disculpe, señor Google. ¿Cómo se dice hola en inglés? La viejita que pedía, por favor, hola, Google. ¿Me puedes decir cómo se llama tal cosa? Por favor, gracias. Pero es lo que a mí me sorprende, güey. Por ejemplo, o que poner hasta videos de risa. Pones videos risa y pues... Pero tienes que poner videos con B grande, güey. Para que salga bien. Es que era lo que iba a decir. También estaría interesante ver cómo se escribió la pregunta en cuestión. Porque aquí nos la ponen de manera periodística. Y la ponen muy bonita. Acuérdate que Google se aprende una palabra y ya que estás escribiéndola, tú la eliges la sugerencia, güey. Entonces, así es como una palabra se hace más fuerte en el buscador o una búsqueda, un término. Sí, pero si no la están buscando bien, güey. ¿De qué estás hablando, Rama? No, sí, Rama, o sea, yo nomás digo, me quieres contradecir, güey. No, güey, no te quiero contradecir. Encanta. Bueno, y otra pregunta. A ti te encanta, hijo. Y ya la última pregunta. Ya la última pregunta que se me hace como también pendeja porque Google no puede responder esos con esa simple pregunta. Ey, ¿cómo está ahora el tráfico? De hecho, bueno, no sé tal como Google, güey, pero Google Maps. A Google Maps no le tienes que preguntar, güey. Solo te lo dice. Es lo mismo, güey. Y en 2015 no lo vamos a vender. ¿Y si no tienes GPS? Pues bueno, y tengo más material, pero se los vamos a guardar para el próximo programa. No. Ahorita ya nos toca el tema que trajo Donald. Yo no voy a hablar de algo muy chido. Ayer me divertí mucho en el estadio. Ah, muy bien. Fui a ver a un equipazo. Ah, bueno, entonces a los Jaguares de Chiapas. A las Águilas del América. Ah, creí que habías ido a ver a los Jaguares de Chiapas. Bueno, Vic, tu tema. Ah. Oye, cabrón, no me interrumpas, güey. Voy a hablar de mi partido. Ah, creí que ya habías acabado. Como ya se estaba poniendo aburrido. Y me van a escuchar. ¿Qué, pues? Ya se le olvidó. Fuiste Lentium, a ver, Lentium 3. La neta me agüita lo que Balam diga que está aburrido mi tema, güey. Fuiste. Es que, mira, sí está aburrido, pero el pedo es que los de él también están aburridos y uno no lo puede callar, güey. Es que no están aburridos, güey. Están de la verga, güey. Este es lo mejor que ha traído en meses. ¿Por qué no mejor hablamos, güey, de un libro que nadie ha leído nunca? Ah, no, eso ya lo hicieron. Oye, rama. Uy, hay que hablar de un libro que nadie ha leído, aguanta. Libro popular. Hay que hablar de condones. Ah, no, moteles. Ah, no, iPhone. Ah, no, Londres. Ah, no, ay, ya se me acabó. No tengo más cultura. Yo me quedé con ganas de saber las recomendaciones en Dubái, güey. Ah, ese Oye, programa lo tenemos ese pendiente. Es después de acabar esta lista, güey, que la va a usar en 7 programas. ¡No! Oye, Tona, ya sin mamadas, ¿vas a decir algo interesante o...? Pues que fui al estadio, güey, estuvo muy divertido, ¿por qué? ¿Pero cómo viste? A ver, las Chivas perder. A pesar de que las Chivas perdieron 4-1, me la pasé muy bien. Yo la vi en Chivas TV. Ayer jugaron las Chivas, la Copa MX. Chivas contra Jaguares. ¿Y por qué dijiste que contra la América? Ay, eso lo dije de broma porque América jugó ayer también. Y también ganó 4-1. Pero América ganó 4-1, Chivas. ¿Y las Chivas perdieron 4-1? Sí. ¿Contra Jaguares? Sí. ¿No eran bien malos? Es que les expulsaron uno al minuto 23 y jugaron con puro suplente. No, pero Chivas jugó muy bien hasta el minuto como 80. Y la verdad, el problema de Chivas es que no trae delantero. Y Angelito Las Chivas jugaron muy bien hasta el minuto 2. Que se dieron cuenta que son las Chivas y dejaron de jugar. Qué bonito. Bueno, amigos, ya hablé mucho de las Chivas, discúlpenme. Bueno, yo quiero hacer una pausa antes de empezar con mi tema. Para empezar, les quiero recomendar ampliamente la serie de moda. Se llama Stranger Things. Buenísima. La acabo de acabar de ver. Me la eché todo con mi novia en un fin de semana. Me faltan 2 capítulos. O sea, la serie nos va. Como lo yo en la precopa anteriormente. O sea, también me eché a mi novia. ¿Te echaste a tu novia todo el fin de semana? No. ¡Saludos, fam! Vimos la serie. Nos dedicamos a ver la serie. Oye, ¿y esto es fisting o apretación? Oye, o ¡apretación! ¡Apretación! Bravo, Balam. Apretamiento de tetillas. Muy bien, Balam. Qué divertido, Balam, que no estuve clavado con no el mismo tema hace 1000 años. Es que bueno, él no tiene nada interesante de qué hablar, güey. También escuché el programa en el que Tona dio una reseña muy mala de la serie. No entendí de qué se trataba en tu reseña. Qué bueno, porque la verdad a mí me dio tanto miedo spoilearte tanto que dije... Bueno, yo les voy a dar una reseña más rápida. La serie se trata de un pueblito en Estados Unidos, de esos pueblitos fantasmas. Will. Y desaparece un niño. O sea, son 4 niños. Entonces, un día, un niño se aparece en el camino, da regreso a su casa. Y se aparece una niña. Y también aparece una niña. Entonces, en ese pueblito empiezan a pasar cosas sobrenaturales porque empieza a desaparecer gente y no sabes de qué se trata. O sea, esto es como lo chido de la serie, que te atrapa desde el principio. No sabes qué está pasando. No tienes ni puta idea si son monstruos, marcianos, fantasmas, terroristas, balas. ¿Sabes qué es el gobierno, güey? ¿Sabes qué es el gobierno? Tampoco, pero no sabes si el gobierno está experimentando con marcianos o con fantasmas. No sabes qué pedo, güey. Está muy buena. Y a lo largo de la serie, digo, son 8 capítulos de 1 hora. Está muy fácil de ver. En un fin de semana te aplastas. Son 80 pero, horas. Pero está padre porque como que cada vez se van hilando más las cosas y no sabes qué pedo. Y te puedes echar a tu novia mientras. Comentario balado. Oye, yo también quiero decir algo. Nada. Netflix está en Netflix, es original de Netflix, de hecho, Stranger Things. La única actriz que yo ubiqué era Winona Ryder y el intro está muy perro. El intro me encantó. ¿Quién es Winona? No. La música, güey. Y la música de toda la serie está muy padre. Es Synthetic Dark Synth, algo así creo que se llama el está tipo ubicado de en los música. 80s, de hecho. Entonces está como que todo sale se de lo hicieron The Clash, como... una Mira, canción si de alguien The quiere Clash. De pura casualidad una playlist de música muy similar, yo encontré una en SoundCloud muy fregona. Tona. De música así muy parecida. Nadie quiere escuchar eso, güey. Está chido para SoundCloud. No, es que a mí me gusta, güey. Está chido para mucho. Ambientar una serie, güey, no para escuchar tu vida. Bueno, a mí me gustó tanto que busqué esa playlist y hay gente que le gusta. Oye, Vic, no todos ¿sabes? Piensan como tú, Vic. No todos son Vic tiene 2 suscriptores a esa lista, evidentemente. Homofóbicos, güey. No ¿qué tiene eso, que ver la homofobia? Pero bueno, esta película maneja una especie de terror. ¿Qué película? Suspenso. Es una serie, carajo. Digo, esta serie maneja como un suspenso estilo las de Insidious. Ajá, porque si no es terror, no te cagas de miedo, pero estás así de... Pero no, pero sí se parece mucho a E.T. y a otra que Insidious, no dije la otra vez. Pero dime la pela. La de ¿cómo se llama? La de los niños, Stand By Me. ¿Si alguien la vio? No. When the night. Güey, es que la neta no conocen películas, güey. La neta, no sabe nada de cine. Bueno, esa era mi recomendación de la semana de la película. O sea que me la robó a mí, por cierto. ¿Serio? Pero gracias, se la quise avalar. Gracias por revivirla. Gracias, está perrísima. Pero le quiero dar las gracias a Tona porque él nos la presentó. No me den las gracias. Eso lo hará la vida. No, de hecho, en redes sociales ya está. Cuando empezó a tomar fuerza en redes sociales, yo dije, tengo que verla. Gracias. Dije, pues si Tona ya la vio. Y él es un geek adelantado a los tiempos. Pero los... es que, de hecho, en redes sociales empezó a emerger de esta serie porque Tona empezó a hablar de ella. De fíjense. Hecho, creo que Tona, desde que escucharon en la precopa es un líder qué de serie opinión. Era buena, empezó a ser trend topic. De hecho, Netflix estaba posicionada hasta las series más bajas, güey. Hasta que yo la... De hecho, yo busco nomás las series más bajas. Subieron las acciones de Tona. Me dedico a subirlas. Y si me gustan, ya puse, hice el trending topic, todo. Y de hecho, pronto van a poder bajar la reseña en su blog favorito de cultura, KLGDL. KLGDL. Tu opción cultural de la ciudad de Guadalajara. Por la cara de rama probablemente no, pero... Y también le mandamos un saludo a nuestro patrocinio Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com. Para, como ven, a Vic ya tiene barbita. Pues se me rasuré, pero rasuró, bueno. Pero todavía se le guapo, ve. ¿Eh? Pero ya se le ve forma. Yo diría y que se pues si quieren barba, métanse a minoxidilguadalajara.com y denle comprar. Y se ve bien guapo, Vic. Para la nota, pero siempre te has visto guapo. Para la nota friki del día, ¿hay más? No, pero no hemos dado la nota tecnológica friki. Bueno, la nota geek, pues. BlackBerry sacó dos nuevos teléfonos con Android hoy. Ah, sí, vi eso. ¿Quieren? Y uno dice ser el más seguro del mundo. Pero bueno. Dice, pues dice, yo no sé. ¿Quién sabe qué le está tirando BlackBerry? Oye, dicen que BlackBerry es una empresa racista, ¿es cierto? No sé. BlackBerry pero es la hecho, empresa más racista del mundo. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no es Apple, güey. No, porque BlackBerry significa la cosa esa que agarras. Ay, no mames, güey, zarzamora. No, BlackBerry hace... Son los guillotes con los que agarraban a los negros en la cárcel. Saludos cárcel. A Guillón, hablando de los guillotes. No, yo creo que eso no es real. Yo creo que eso es algo que inventaron los chairos para quejarse de BlackBerry. Sí, güey, algo de andar chingando. Y ya salió la Xiaomi, la Mac, bueno, la que le va a hacer la competencia a la MacBook. Está bien culera porque tiene Windows. Yo me voy a... Está culera porque no es Apple. No, yo me la voy a comprar. Cuesta como... No, es Unix. O sea, no cuesta como el 60% de lo que cuesta la MacBook. Y tiene las mismas... Creo que de hecho... No, tiene mejor. Menos RAM y tiene menos Tiene disco. 8 de RAM, estás pendejo. 156, no, tiene 4 de RAM. No, tiene 8. La Starter Version, que cuesta $600, nada barata. Viene con 4 GB. Lo dice alguien que compra computadoras de $1,200. ¿Quién? Tú. You are a chacalón. Bueno, o sea, esto no, me costó no tú, menos pues. De 12 mil pesos. Bueno, güey. O sea, a lo mejor no tú, pues, pero el segmento. Pero bueno, ya pero no nos interesa. Por el tipo de cambio, güey. Ya, continuemos. Oigan, yo traigo un temilla hoy de los 10 maestros que fueron corridos por razones curiosas, impactantes. Bien, trajo tema. Yo siempre traigo tema, güey. Pero... A veces no se puede, pues, porque hablas demasiado tú. No, ¿tú crees? Tona, que hablas un chingo. Mire, güey. Todos estos son hechos son casos documentados, porque pues ya es que siempre no, un maestro que mató a sus estudiantes y los hizo comida y pues no. Pero la verdad es que me dio hueva sacar las fechas y todo eso. Entonces nada más. ¿El maestro travestido viene ahí? No. ¿Y la maestra que violaba a sus alumnos? No, es que pues, son curiosas. Hay como 800 mil maestros que han violado a sus alumnos. Realmente no entiendo por qué. Creo que son curiosas, son cosas que. Creo que son del año pasado estas, güey. Pero no todas estaban buenas. Hay muchos que no vienen que yo vi a lo largo del año que eran así de las maestras que hacían tríos con sus alumnos de 16 años, pero. Ah, yo tuve una maestra que hizo un cuarteto con sus alumnos. Ah. Pero era tu maestra de música. Ah, de música. ¿Sí? No. O sea, un cuarteto musical. Sí, ya sé, bien. Ah, yo no lo entendí, ¿eh? Soy lento. Oigan, estamos una cobijita en el estudio. El aire acondicionado está muy frío, güey. Ah, deja ir a apagarlo. Y luego un mariachi. Bueno, una... Después del una para calentarte. Bueno, número 10. Una novela erótica. Una maestra rusa publicó en Facebook una novela erótica inspirada en las aventuras que le contaban sus estudiantes. Ah, además aparecían los nombres de 5 alumnos y varios profesores. Ella dijo que era para que sus alumnos aprendieran inglés y fue despedida, pero ella estuvo aparte demandando que esto era injustificado, güey. Y perdió, obviamente. Pero imagínate, güey, que le cuentes. Fíjate, quiero que se den cuenta los espectadores de Facebook Live. Como este par de mequetrefes, en vez de ponerme atención al tema y seguir con el programa, están viendo la computadora. Yo opino lo mismo, son dos pedazos de mierda mal hecha. Rama, ¿qué opinas? La verdad, qué pendejos. ¿Por qué se dejan agarrar? ¿De qué estamos hablando? Rama, ¿por qué lo permitimos? Güey, está bien, hicieron un trío. Porque música. Porque uno de ellos es el... A ver, ya di el primer punto, güey. La maestra que hizo una novela erótica. Punto número dos. Eres una calamidad. Güey, ¿de verdad crees que eres chistoso? No. Bueno. Yo digo que es guapo, pero ya continuemos. La de la salsa picante en los lápices de colores. Una maestra de niños especiales fue despedida por acusaciones de que le ponía salsa picante a los colores de sus alumnos y luego los obligaba a que se los metieran en la boca. Ah, no mames. Alega que era para que los niños aprendieran a no meterse cosas en la boca. O sea, era claro que sí, campeón. Y aparte era para niños especiales, o sea, tenían alguna deficiencia mental. Pero es que en realidad lo que quería era que luego no anduvieran chupando chile, güey. Pues tenía... Que no les gusta chupar chile. Tiene cierto sentido, ¿no? Como que no, les quiso meter como que así... Se comían cosas del suelo. Pero es muy cruel, güey. Ahora, el problema sería si hubiera sido un hombre y el chile hubiera estado en su pene. Sí. O el chile hubiera sido su pene. Hubiera sido un problema tanto para el hombre como para los niños. No, pues a lo mejor le gusta sufrir, güey. Eran lápices de colores. Entonces, los papás de los niños demandaron a la escuela y a la maestra, güey. Y a la maestra, pues, la corrieron. Pero la escuela estuvo alegando como para que la maestra le dieran chance. Pues de seguir trabajando. Pero pues no, los papás ganaron la de esta, güey. Qué vale, poca, de veras. La de esta. La demanda. 3 o 7. 8. 3. Como sea. La profesora borracha. Si Balam fuera Dona, maestro. Concéntrate, por el pinche amor de Dios. Perdón, estoy al pendiente de la transmisión de Facebook Live. A nadie le importan los tres pelados que están en el pinche Electra en las computadoras de prueba. A mí me interesa, pelado, número 1. Un saludo a Luis Chaires, por cierto. Saluditos, a Luis Chaires. El que sabe de la vida si nunca ha besado un burro. Bueno, la profesora borracha. ¿A qué te refieres con burro? ¿Al animal o al burro? Una maestra de kinder fue despedida porque la atraparon bebiendo en clase. Tenía 5 veces el nivel de alcohol permitido para manejar. Y cuando investigaron en su aula, encontraron botellas vacías de vodka y ron. Qué pero rico. Ella dijo que otros maestros se las fueron a sembrar, güey. La profesora Edna Krabappel. O sea que además de peda, se las sembraban los maestros. Sí, no, y aparte, bueno, esto ya había pasado. O sea, no es la primera vez que la llevaban por esto, güey. Sí. No y aparte no era la primera vez. ¡Ay, Juzumán! ¡Ishi, maestra, güey! ¡Hija! Oye, qué chido, güey. Si yo fuera profe, también me gustaría llegar bien, pero imagínate que estás de un huevo. Y no así sé, acabó tu carrera como maestro. Te divorciaste o algo y tus pinches chiquillos ahí chingue, chingue, chingue. Y tú pedo, güey, te cagas de risa de lo que hacen. ¡Ah, pinche Juanito, pendejo! Yo los amarraría. No les interesa, pero tengo un Play 4 ya. ¡Ay, qué alegría! Hoy vamos a ver una película, chicos, y así todas las clases. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor! Y pone una película porno, ¿vale? Hoy vamos a ver una película y les pone una de YouPorn o algo así. Bueno, si ya van en la prepa, igual no hay pedo. No. Y dice, profe, cámbiale, ese ya la vi. Ya okay. Que se acaba. Bueno. Profe, you're a rookie. Qué asco, güey. Imagínate. Pero sí estaría chido. Imagínate que estás en clase y tu maestro está pedo, güey. Ajá, sí, pero estaría bien. Pero cagado. Estaría cagado si estuvieras en prepa, güey, o en secundaria. La neta, alguien sí. De preescolar. No, y estaría cagado caso, un día. Porque si va a diario pedo y sí se nota, la neta te hartarías de que esté pagando. Bueno, a menos que seas de escuela pública. Pues sí. Bueno, esto también pasó la siguiente en una escuela donde había niños también con, pues, no sé, alguna deficiencia mental. Balam. Dona. No. Balam. Raúl. 2-1. Ganó Balam. Okay. Aniquila, aniquila. Balam. Oh, tres. Combo Breaker. Muy bien. Gracias por su participación, Balam. Te lo entendí. El maltrato. Un bueno, profesor, pues voy a tener que cortar el programa. Un profesor fue despedido. Putitas. Porque se filtró un video en el que se vio que arrastró a un estudiante de 13 años que tenía, ¿cómo se llama? Síndrome de Down. No, los que son autistas. Balam City. Era autista el niño de 13 años. Después le tiró agua en la cara y el pobre niño, pues, era autista. ¿Y se curó? No, y se encueró, güey. ¿Se encueró? Sí, pues se quitó la ropa porque lo mojó. O sea, el maestro le aventó agua, güey. Lo arrastró por la escuela. No mames, güey. El maestro está enfrentando cargos por abuso infantil y daño mental, güey. No, ese sí que le pongan una putiza en público. ¿Qué creo? En la plaza pública. ¿Qué? Creo que Balam no entendió nada de ese caso, güey. Sí, pero. No, se entendió. Todos entendieron. El autista mojó al maestro, ¿no? No. No, el maestro era autista y mojó a un niño. Ah, ok. Después el niño lo arrastró, ¿verdad? Y el niño a su vez se encueró y arrastró al maestro autista. Ok. ¿Sí entendieron? Okay. Oigan. ¿Qué? Creo que Rama no entendió. Bueno, esta está divertida. Consejos amorosos. A una maestra sustituta en Nueva York se le olvidó que estaba enseñando a niños de cuarto grado, o sea, tenían como 9 o 10 años, cuando les pidió consejos para su vida amorosa. Quería saber con cuál de sus dos parejas, entre paréntesis amantes, debía establecer una relación, güey. Obviamente, unos niños fueron con el chisme, güey. Pinches mocosos. Y pues la corrieron. Pero imagínate, güey. Yo me acuerdo que sí, habían pinches maestros que te contaban su vida. Sí, a mí también. A mí sí me gustaba, güey. Pero es diferente. Y todavía me gusta cuando llegan y. ¡Ay, es que ya no me habla! Sí, güey, pero pues es diferente que si tienes. Que una mujer llegue a. Que si tienes 9 años y tu maestra te está hablando de que no sabe con cuál de los dos amantes quedarse. ¿Estás de acuerdo, no? Digo. ¿Con está cuál cabrón. De los dos será? La siguiente, los aperitivos. Una maestra metió a 11 niños en su pequeño coche. No decía qué coche era, pero creo un que era Chevy. Como un mini. Un Smart. Era un coche. Un Atos, güey. Era una moto. Era un coche pequeño. Metió a 11 de sus estudiantes para ir a comprar comidita a Walmart. Puso comidita, ah, güey. Qué buen pedo. 7 niños atrás, 2 adelante y 2 en la cajuela. Ah, qué mal pedo. Obviamente, qué chido. Obviamente no tenía el permiso de sus padres, ni de la escuela, güey. Ni de conducir. Esos ni... son los maestros chidos. Pues sí, güey, estrecho que te dijeron, maestra, vámonos, chingue su madre. Vámonos a Walmart, güey, de lujo, a comprar golosinas, no mames. Golosinas, ¿quién usa esa palabra? De hecho, en los niños, güey. De hecho, iba a mandar golosinas y el mantecado. A pedir chicles, güey, con lo que compraron en el Walmart. Iban a comprar de que chocolates, vételos a vender, mijo, tú te vas a este crucero, tú a este. No, no creo está que hiciera mal, eso, güey. Y la maestra se enriquecía. Vic nos va a contar el desenlace. Pues obviamente después la maestra. Ah, no tenemos comerciales. Obviamente a la maestra la demandaron los papás, obviamente. Y la maestra alegaba que el único delito que cometió fue no ponerse el cinturón. Porque ella no obligó a sus estudiantes, que tenían como 9 años, así, no sé cuántos, a subirse. Ella no obligó a los menores de edad, güey. Se le subieron. Así es. Al carro. Y pues bueno, obviamente le metieron la verga a la maestra, güey. Oye, bueno, qué pero chingón, ya se la había metido güey. Antes de la. Buen castigo. Luego, de aquí para adelante ya siguen puras que están como medio. Fuertes. Picantes. Oh, no, están cagados. Saludos. Saluditos, Fer. Twerking. Una maestra fue despedida después de que se filtrara un video de sus vacaciones en un concurso es de Sonora, twerking. ¿No? De Sonora. Que salió un spring break aquí en México. Ah, Lady Oxo. No sé. Una en Sonora la corrieron por eso y sí estaba muy pero bien. Pero lo curioso de este caso es que ella ganó e incluso los padres de la mujer la apoyaron a que le siguiera sí. haciendo el twerking. Sí, ¿el unos padres Vic? Estaban. Sí. Unos padres estaban. Lo acabo de leer. Sí. con razón. El robador de notas. Pues sí. Ya que no sabes cuál es el siguiente. No, nah, oigan. Rama. Esperen, hablando de eso de. Bueno, siguiente. No de eso. Twerking. De. No, vieron no, no. el nuevo producto de no. Apple, güey. Subieron sus acciones, güey. No mames. Güey, qué hueva con este cabrón. Bueno, no es del mismo tema. Pártele su madre. Ahora pero... es la persona. No, me pues? Cae bien. Hagan de cuenta que una chava la intentó extorsionar un güey llamado Brian o Kevin, no recuerdo. Clásico. ¿Pregunta, se llamaba él o solamente? No, Brian? Nada más Brian o Kevin. Sí, es peligroso. El caso es que le robaron su celular Ascanio. Y el chavo vio, Brian, que tenía fotos desnuda, nudis. Ay. Por cierto, las nudis nunca fallan. Saludos, bebé. Y Mayra. Bueno. Pero es broma fuertes local. Declaraciones de JD. Mayra, queremos quemar a Mayra públicamente. Ella tiene su beca en el CONACYT gracias a que manda desnudos a los directivos de ahí. No, y cuentan que esas fotos llegaron hasta las instancias Panamá. Más altas, güey. A Enrique Peña Nieto, güey. Así es, Mayra, eres una vergüenza. Déjenle la beca. Peña Nieto. Este libro me lo leo completo. Enrique Peña Nieto, qué vergüenza que seas nuestro presidente y que veas las fotos desnudas de Mayra. Muy bien, Balam. Puedes seguir. ¿A dónde bueno, íbamos? El caso es que no. Brian intentó extorsionar a la morra, la investigó, era como un detective, la investigó, supo dónde trabajaba. ¿Esto es verdad o estás ganaba. Mamando? Es verdad. Entonces fue a su lugar de trabajo y le dijo, si no quieres que acabe con tu vida privada, tienes que darme 5,000 pesos. Ahí ves que, a pesar de ser todo un delincuente, pidió muy poquito dinero, ¿no? No, es que es Brian. Brian es peligroso. El Brian no tanto, pero Brian sí es peligroso. Bueno, el oigan, caso... alto. Saludos a Karina Delfín. Hola, Karina. Un saludos, abrazo y un... Ahí luego te presto la cuenta de Chivas y beso. ¿Cómo es? En el puyuyo. Beso en el puyuyo. No es beso, es un pellizco en la nalga. Pellizco en la nalga. Pellizco en la nalga. No, no. Bueno, yo... Oigan, saludos a Karina del Fin. Acosó públicamente, aposó a nuestras escuchas, güey. Le mandaba un beso en la nalga derecha. Por cierto, también saludos a... Ay, esta mujer, ¿cómo se llama? Estuvo perrísimo. ¿Cómo se llama la que era mi fan? Pamela López Trejo. No, Pamela. Pamela. Saludos, esa era, Pamela. Era su super fan. Balam, ¿cuál es el desenlace? Bueno, ya, voy a acabar Valeria con la, Soto. Voy a acabar con la historia. No. El caso es que esta morra acudió a la policía porque le dio miedo que acabaran con su vida privada por unas fotos desnuda. Y los policías aventaron la galería. No, lo extorsionaron más. No. La policía la ayudó y en una plaza quedaron de verse en un centro comercial. Y en ese centro comercial agarraron a Brian con el celular. Y ya está ahorita en el juicio. Puente grande, güey, bueno, mínimo. Qué bueno, no se vale abusar a la gente así. Sí, y porque pues igual eran personales, ¿no? Todo el mundo tenemos fotos de nuestras... No. No, yo no tengo. Sí, o sea, neta no hubiera abusado, güey. O sea, lo hubiera mejor compartido en internet. O sea, en vez de extorsionarla, güey, simplemente las hubiera compartido. Eso ya no es delito, güey. Ajá. La extorsión es delito, no, lo sí demás es delito. No, agarraron al de los Apple Papers. Pero porque hackeó las cuentas de las personas, ¿no? Sí. No sé. Bueno, ¿ya? Ya, y ahí se acaba la historia. Pero entonces, yo no sabía, como dato curioso, si los intentas extorsionar con fotos de nudas, pueden demandarlos y los ayudan a recuperarlas. Ay, pues está bien, ¿no? Pues ahí está. Por ejemplo, si tu ex lo hace, puedes chingarlo. Moraleja, suben las fotos y no los extorsionen. Ah, sí. Pues sí, gracias. Nos haces un buen favor. ¿Cuál es el siguiente...? Bueno, un maestro con actividades extraescolares. Un profesor fue despedido después de que alumnos lo vieran en una película porno. El maestro también era stripper y tiene su propia página web. Y lo corrieron, obviamente, por conducta inadecuada de no sé qué chingas. Qué mal pedo, güey. Pero ahí aplica, porque no está... Pues, o sea, los alumnos lo vieron, pero lo vieron por casualidad. Es que han corrido a muchos maestros por ser actores porno, güey. Y no es la primera vez que veo esta nota. ¿Y cuál es el problema? Pues cada quien con sus vidas, güey. No, güey, aparte vi las fotos del maestro y el maestro está mamadísimo. O sea, yo no sé cómo no se les ocurrió que era actor porno antes. O stripper, digo, stripper también era ahí. Y también se rentaba, decía que era, ¿cómo se llaman los que son como mayordomo sexy, ¿no? Que son como mayordomo, no sé qué chingados. Chipmandale. No sé, pero algo de mayordomo. Javis quería ir al Chipmandale en Las Vegas. Güey, a ver. Ah, perdón. Qué verga. Bueno, la penúltima era que Snapchat sexuales. Una maestra les mandaba fotos desnudas a sus alumnos. ¡Qué perro! Y les hablaba cuando estaba borracha. Al menos... ¡Qué culero! Al menos 3 alumnos mostraron evidencias de la profesora. Fue despedida y está enfrentando cargos hasta por 10 años de cárcel por seducción de menores y asalto sexual. Güey, seducción de menores. ¡Qué delito! Güey, yo quisiera que una maestra sexy me mandara fotos desnudas. A lo mejor estaba gorda, por eso la demandaron. No, vio las fotos y, güey, neta es... O sea, es pinche Megan Fox, güey. Pues probablemente no, pero... Ningún adolescente demandaría a Megan Fox por ya mandarle nudes. Son los padres. Al Oye, contrario. Saludos a Pam Correa. Esa creo que es nueva, ¿no? Pues habrá de... Saludos, Pam. No le digas esa. Saludos, Pam. Bueno. Ella es nueva. Pero imagínate que chido, güey, que estás así en la noche ya, y te habla tu maestra bien peda, güey. Y dice, ¿qué onda, güey? Ya sé, güey, a las 2 de la mañana. Adriana Agundis. No, a mí me han llamado en la madrugada una borracha. Y honestamente... Es bonito, pero no creo que... Te sientes especial, ¿no? Pero tu maestra, no está chido. Ajá, de hecho, a las mujeres, uno dice, no, es malo hablar borracho. Pero... Saludos, Rama. Pero pero funciona, güey. Saludito, Rama. A ver, ¿por qué le mandaste saludos ahorita a medio comentario a Mariana Bundis, güey? Adriana. Mi amiga de Monterrey. Sí, saludos, wey, pero Adriana. Es que Balam neta está hablando... No, sí, que entonces que el narcotráfico. Saludos a Adriana Bundis. Y entonces el narcotráfico. Bueno, hablando del narcotráfico, quiero mandar un saludo... Bueno, no, quiero recordarles nuestros patrocinadores. www. Yo me deslindo de eso. Digo, KLGDL. Yo me deslindo de eso. La mejor oferta cultural de Guadalajara. Y minoxidilguadalajara.com. Y les recordamos nuestras redes sociales: facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Fíjense, escogimos un nombre que no tuviera dobles R's, H's, nada. Porque sabemos que hay mucha banda que de verdad está muy, muy pendeja. Y no sabría escribirlo. Banda. Si esto tuviera una doble un R en específico. Una doble R o una H o alguna letra extraña, pues no nos encontrarían jamás, güey. Entonces... Bueno, y si hay alguien como... Alguien que no sepa escribir, entonces... En realidad el Facebook es facebook.com. Bueno, sí. Diagonal... No, la, espérate. Diagonal la precopa dadio. más fácil. ¿La Precopa qué? Radio. Radio. La Precopa Radio, sí. Es fb.com. Ya, ya sí, ya no estén la Precopa Radio. Yo creo que ya llegamos al punto que queremos que acabe bien. La Precopa Radio. En el último, para el último punto, esta se llama asalto sexual. Oh. Una profesora de una escuela cristiana, y fíjense, está muy cagada esta nota, fue despedida después de denunciar que un empleado de la escuela abusó sexualmente de su hija. A este empleado de la escuela nada más le llamaron la atención. Entonces la señora fue a la policía y dos meses después arrestaron a este hijo de la chingada. Entonces, a este güey se lo llevó a la policía, pero después la escuela despidió a la maestra, güey. Por darles mala publicidad. Ajá. Sí, yo había leído eso. Es lo mejor que... ¿Qué verga, güey? O sea, ¿cómo? Eso es despido injustificado, güey. Estoy de acuerdo. Y pues bueno, esa fue toda la lista de mamada y media. Rama, yo creo que nos alcanzas a dar tu lista de pendejadas. Digo, de... Sí, son pendejadas. Tu tema muy importante. No, hoy voy a reseñarles un libro que nadie ha leído. No, y que a nadie lo le interesa. De las cosas que pasan en... ¿Otra vez? No, pero es otro libro, güey. Es otro libro. Pero de todos modos nadie lo ha leído. No, a ver. Las cosas que pasan en internet en un minuto. O sea, 60 segundos. Es arre, arre. Yo sé una. Pero me gusta tu tema, Rama. No te creas, pero aquí... Pon a Yakula cada... Ay, cada segundo. Aquí tenemos... Vicky y yo tenemos la duda, porque yo saqué esta lista de una revista de Sudáfrica. Revista. Ah, de seguro será la revista Cosmo. Edición Sudáfrica. Exactamente. Cosmo Sudáfrica. Pero hay números que suenan a que son a nivel mundial y hay números que suenan a nivel Sudáfrica. Sudáfrica. En un segundo. ¡Se descargan 100 correos! Una hiena se come un león. Ah, no, al revés. 5 jirafas. Una hiena se come un león, güey. Alguien entra a su Metroflog. Metroflog. A su Badabunga Flog, güey. Media canción es descargada. Bueno, no, ya rápido, Rama. Al parecer tienen buen internet, ¿eh? A ver. Oigan, un saludo también a Sabina Monroy. Cállate, Balán, ya no tenemos tiempo. ¡Qué toma, mamá! ¡Ay, Sabina! Mándale un beso, mándale un saludo. ¡Pellizco de nalga! Oye, con todo respeto. Con ella nos vamos a Cubita, Rama. A Cuba. En ya en no diciembre. Vamos a alcanzar. Bueno, a tu tema, a ver, y a nos vamos. Nos vamos. Allá, o sea, ella y yo. Allá te veo cuando te regreses. No, pues por eso escogí otras fechas para irme contigo, güey. Ah, ¿vas a ir en balsa? Ah, güey. Van a trabajar. A ver, entonces, según esto. Ah, por fin. Según esto, en un minuto se mandan 20.8 millones de mensajes por WhatsApp. Verga. No sabemos si es a nivel Sudáfrica o a nivel mundial. Mundial. Ah, Sudáfrica. Ahí les va. Ahí les va mi teoría de por qué es a nivel Sudáfrica. Según esto, se piden 1389 Ubers al minuto. Es que sí debe de ser mundial, güey. Ni siquiera creo que haya Uber en la Sudáfrica. Ajá, no. Pero no, 1389 si hay... Ubers, pero no, al minuto en... A todo el mundo se me hacen muy pocos, güey. En México, güey. ¿Qué es? México nomás Sudáfrica, para los que no sepan, Sudáfrica no es... África propiamente. Es un país que está hasta el pinche sur de África, perdón. Que se llama Sudáfrica. Y es uno de los más ricos de África. Y es un país muy civilizado. De los más jodidos del mundo. No, güey. Ahora, tiene una ciudad increíble que se llama Johannesburgo. Ahí fueron las... ¿Qué? Las Olimpiadas de Sudáfrica 2010. El Mundial. Muy bien, Rama. Síguele porque ya no tenemos tiempo. 120 cuentas de LinkedIn se abren cada minuto en internet. Sí, se me hacen muy poquitas, no, pero igual famoso, se me hacen muy poquitas para el mundo mundial. Ay, LinkedIn, wey, ya nadie lo usa, güey. Google, no, Facebook, de hecho, Yahoo ya quebró. Sí, lo usan muchas personas. 2.4 millones de búsquedas se hacen en Google, según esto. Se me hacen muy poquitas. No, ¿verdad? Pero por minuto. En Sudáfrica se me hacen demasiadas. Es que es lo que no sabemos si es... Ajá, ay, es que son, es mucho para hacer Sudáfrica, pero es muy poquito para hacer a nivel, bueno, mundial. Bueno, ¿por qué no dejamos de dudarlo y las decimos? Ok. No sabemos. Que les escuchen, nos digan. A ver, sí, ¿qué opino? Porque ya no tenemos tiempo. Gracias. Todavía me tengo que quejar hoy. 700 mil personas entran a su Facebook. 70 mil personas... No, perdón. 70 mil horas de contenido son vistas en Netflix. Ahí se cerró esto. Rama, 70 mil horas en un minuto. ¿Por qué no le pones el... ¿Eso puede ser posible? Sí, güey. Sumas el minuto de cada persona que está. Y el equivalente es que en ese instante se está reproduciendo. Yo creo... Perdón, yo, son cosas muy difíciles para Balán. No es difícil. Yo creo que la lista está mal. No es difícil, porque es dificilísimo, idiota. Yo soy muy bueno en matemáticas y esos números no cuadran. Muy bien, síguele, Rama. 150 millones de correos son enviados al minuto. 527 mil fotos son compartidas en Snapchat. ¿Cuántas? 527 mil. 51 mil apps son descargadas de la Apple, del App Store. 203 mil dólares son vendidos en Amazon. 347 mil tweets son enviados en Twitter, evidentemente. 100,000 bebidas son pedidas en... Esta es muy poquita, cállate, Balam. 38,000 posts en Instagram. En un minuto, en todo el mundo. Sí, se me hace muy poquita. Sí, no, a mí sí me suena factible, porque es por minuto, güey. Son muy poquitas, güey. Pero es por minuto. Yo ni subo cosas. Pero es en todo el mundo, güey. No importa, bueno, sigue. O sea, a mí se me hacen muy poquitas. Están malos datos. Un millón de Vines son vistos. 972,000 swipes en Tinder. Es lo que hace Balam en un minuto, tona, entonces. Pero cuando yo swipe. Entro al Tinder. Te brincaste Spotify. Se triplica el. ¿Por qué lo habíamos dicho? Bueno, 38,000 horas de Spotify son vistas. No, horas. Spotify es música. ¿Cómo van a ser horas de. Failure. Video. No, de música, dije. 38,000 horas de música. Y en YouTube, 2.78 millones de videos son vistos. A mí me suena que son generales. A mí me suenan algunas a que son del mundo mundial y otras a que son de Sudáfrica. Ajá, está como mal. Para Balam está mal porque es mi lista. Si hubiera sido su lista estaría bien. Cállate, güey. Estaría excelente, güey. O sea, yo no la... Está mal, güey. Porque así mal. Como tú dices que puede ser la mitad del mundo y la mitad de África, está mal, güey. No pues yo nunca dije la mitad del mundo y la mitad de África. Obviamente no puede estar revuelto. Muy bien, hoy mi queja va dirigida a ti, grandísimo hijo de puta, pero naco de mierda. Cagas, güey. Desde ahorita te voy diciendo, ojalá y espero de todo corazón que se te inunde tu puta casa, persona puta que tira basura en la calle. Ay, y que hace que se tapen las alcantarillas y se inunde la puta ciudad. Te lo digo a ti, pinche gañán de mierda. Y la gente que dice, prefiero que esté en la calle que en mi carro, güey, vete a la verga. A mí me güey, vale verga. Y esto yo me acuerdo que lo veía mucho cuando estaba en el camión, que los camioneros avientan todo por la ventana, güey. Y no es exclusivo de ellos, hay que recalcarlo. De verdad, todos los que tiran basura en la calle, chinguen a su puercos. Puta madre. Ojalá que un pinche río y de verdad, ojalá que hubiera un karma más serio. Pinche Jesus, ¿para qué chingados estás si no estás para esto? Que hiciera que una corriente de agua, güey, llegara a su con casa. Con basura, güey, entra a su casa y se inunde con basura y agua. Exacto. Una corriente de chairos. Eso estaría. Lleguen y tiren la casa de eso estaría idiota. Muy bien, güey. Me encantaría. Oigan, saber eso. Que hay inundaciones, cállate, Balam, en casas. Cállate tú. Y que la puta gente se quede sin nada por andar tirando basura en la calle. Yo quiero. Pinche pero, gente sin educación, güey. Nadie los educó. Chinga mi madre. También aplica los que van fumando en la calle. Ajá, wey. Y tiran su puto cigarro mismo, por la ventana. También. Pero, es el mismo caso, güey. Sí, pero es que también ahí está muy confuso, güey. Es que la gente no debería fumar cuando va manejando, güey. Porque entonces el carro también te queda bien apestoso, güey. Pues sí, no, pero... No, y además, güey, pues, si eres fumador... Tú no te has subido al carro del Charlie. No, si eres, sí, me he subido si carro eres fumador, fumador, ten la decencia de no chingar a los demás con tu puta basura de la colilla. Exacto, no tires las colillas a la calle. O sea, calle. Si de por sí con ya tu fumar, basura de colilla. Está todo jodido. Llenar de colillas las calles y los lugares. O sea, los lugares públicos también. Solo tiran ahí su colilla. Sí, mira, por ejemplo, si madre. Lo hacen en alguna fiesta en tu casa, a mí me vale verga si en tu jardín tienes que barrer. Pues, o sea, pues ya, no pasa nada. Pero aún así que es cochinos, güey. Los estás sí. invitando a tu casa y tiran sus colillas en tu jardín. Yo wey. Te he visto ser eso bueno. en casa del Charlie, así que por favor yo, no hables. Güey, yo jamás tiraría una colilla, güey. Pero bueno, esa era mi queja del día, de verdad. Qué vergüenza. Y neta, me da un coraje cuando veo gente, y más cuando los conozco, que es gente que tira cosas a la calle. Qué pinche vergüenza. ¿Qué te enseñaron tus papás? Pinche basura, escoria de la sociedad. Ojalá. Oye, que se inunde tu yo casa. Yo lo que he notado de en los carros, cuando veo, siempre me les acerco. Y generalmente son adultos, güey. Los adultos ¿sí? son más puercos. Sí, porque los niños no manejan. No, los jóvenes, no sé si somos más conscientes. Pero neta, señores. Y dice, no he visto ninguno de 8 años, de 10 años tirando basura. Ah, mira, qué listos, güey. Uno dice adultos así como grandes. Ah, no, los de 21 y 20, 19 y 18. Eso, no, son niños, ¿verdad? Pinche pero genio. Alguien güey. Tuvo que enseñarle o no enseñar a los niños. Entonces tiene sentido lo que dice Balam. Sí, entonces, pues, pinches señores puercos. Si sus niños los van viendo, pues obviamente lo van a hacer. Pinches, los van a hacer unos Brian y unos Kevin cualquiera, ¿y no si lo hagan? Y si desde chiquito ves que el cabrón de tu hijo está tirando basura en la calle, güey, le pones una putiza al cabrón. Exacto, güey. Una es buena reventada. Eso ya no se puede. Es que no, te mandazo, te demandan, güey, te demandan. Los niños ya son tan inteligentes y tan capaces con esto y del tú internet. Dices, tú me demandas, cabrón, y no duermes aquí en esta casa. Y te demando todavía más. En México, en México a los papás todavía no se la pelan a sí, los. Sí, mira, le sigues dando la pinche chancla de la jefa, güey, sigue siendo épica. Entonces, en la cara, güey, así. No, pero es mejor el nalgadón. Sí, no, unas nalgadas. Pero con, si con el grande, fajo, güey. Con el fajo y con los pantalones fajazo, bajos, güey. Si ya está grande, no sale el pendejo y no le das dinero. Lo agarras de las patillas al hijo de su puta madre, güey. Sí, muchas gracias por la ejemplificación. ¡Ay, ya! Pues bueno, muchas gracias. Facebook.com/laprecoparadio. Twitter@laprecopa. Minoxilguadalajara.com. KLGDL.com. No se les olvide ir a chingar a su madre, gente que tira basura en la calle. Y si tengo amigos que hacen eso, pues lamento, amigos, chinguen a su madre. Oigan, también. Y también chinguen a su madre los putos viene de Chapultepec. Ya los hemos mandado a chingar a su madre. Sí, pero hoy fui a miércoles 3 de la tarde y ya estaban ahí, güey. ¿Qué les pasa, güey? Pero estabas con el de confianza, güey. ¿No? Chinguen a su madre los viene y nos vemos el próximo lunes. Y que chingue a su madre más el América, güey.